las noches estrelladas, bellos días soleados, afrodisíaco y curativo, eres mi Colombia. A veces que duele, algunas mañanas, también en las tardes, caen gotas de agua, y yo estoy presente que a mi piel se siente como el terciopelo, tan amigo eres. Tesoros de esmeraldas, así son la gente. En el país que yo quiero tanto, con tu paisaje bonito, yo canto a tus montañas y tus playas cercas, con arenas blancas y rojas, hermoso Colombia. Se ilumina el cielo mientras el sol brilla, la tarde calienta y Corazón, Wally Primera te tiene en su corazón.